Llama, llama, que es tiempo de descuento. ¿Hola, FM Jujuy? Ay, la radio está re buena. Quería pedir el tema que me pinche el cardo del grupo Llamaradas. ¿No lo conoces? Escucha. ¡Adentro! Que me pincha el cardo por delante y por detrás. Hola, United States, Parque Nacional Yellowstone. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva?